y la estoy dando, caramba. Te estoy dando toda la lista completa. ¿Vamos otra vez con toda la lista completa? No. A los ya convocados: Canigia, Ortega, Usain, Verón. Ay, le gustó Verón. Batistuta, Crespo, Samuel, Pochettino. Ahí te dale uno fuerte, fuerte. Chamot. Simeone. Gallardo. Claudio el Pirata López. Eso sí. Y Zanetti. Ayer se le sumaron Roberto Tito Bonano. Tenemos una comunicación telefónica, ¿no? En cualquier momento lo vamos a presentar. Germán Burgos, Pablo Caballero, Roberto Ayala, Cristian González, Matías Almeida, Pablo Aymar. Faltan Placente, que juega la final el miércoles, sí. Y Juan Pablo Solín, que llega mañana. Están los 23, entonces, que va a jugar la Copa del Mundo Corea y Japón. Y después en la semana vamos a ver vos, Isaías, sí, sí. ¿A quién sacás? Perfecto, ahí está, quién, yo hago mi equipo. ¿Y a quién pones? Perfecto. Ahora vamos a tener una comunicación telefónica que hemos destinado a estos últimos minutos del programa. Bin Laden nos ha aconsejado... No, Bin Laden, ¡opa! Perdón. Tudor Popovich nos ha aconsejado con quién hablar sobre la política internacional y la política argentina, ¿viste? Esta dependencia que estamos teniendo desde hace muchos años con el poder económico norteamericano, los organismos multilaterales de crédito. Bueno, vamos a confiar de la palabra de Tudor Popovich, que nos manda una persona exclusivamente para hablar sobre las relaciones estadounidense-argentina. En este caso es un amigo de Tudor Popovich que se llama Condoleezza Hutchinson, que es agregado y asesor militar del Partido Republicano Estadounidense. ¿Qué tal, Condoleezza? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Tegucigalpa. No, estamos en Buenos Aires, en este caso. Bandera celeste blanca. Buenos Aires, Argentina, Condoleezza. Buenos Aires, Maradona. Maradona, ahí está, muy bien. Argentina. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Han declarado default. Sí, realmente. Tengo la lista. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Walter Isaías y Guillermo Rossi. Acá estamos en Vinilo 33 en FM La Tribu, en la ciudad de Buenos Aires. Isaías. Sí. ¿Religión? Era católica, digamos, cristiana, sí. Señor Rossi, ¿religión? Ateo. ¿Comunista? ¿Pero por qué? ¿Algunos de los dos comunistas? ¿Pero por qué nos pregunta estos datos? Estoy anotando. Bueno, usted es latinoamericano, yo tengo que anotar. Ajá. Yo soy asesor militar y estamos supervisando todo Latinoamérica. Perfecto. Bueno, hacemos así. ¿Altura? 1.75. Rápido, latino. ¿Peso? No sé cuánto van a dar. 70 kilos más o menos. 60 y pico, así, una cosa así. Ok. Tengo un día bueno, estuve en el lago Winnipeg, Canadá, sí. En Norwell House, haciendo pescando qué? Truchos. ¿Pescando qué? Truchos. ¿Cómo truchos? Truchos como ustedes, yo soy de Wichita. Sí, ¿de dónde es? De Wichita, Oklahoma. Ah, perfecto. Un lugar como ustedes tienen... para trazar un paralelo geográfico, sí. Ajá. Como San Luis. Como San Luis. San Luis, Rodríguez So. Sí. Ustedes declararon default, latino. Claro, con Rodríguez Sá, exactamente. ¿Eso cómo lo van a arreglar? No sé, por eso lo queríamos consultar a usted, a ver cuáles eran las implicancias o las exigencias que pedían desde allá. Quiero que termine con las leyes. ¿Qué son esos ruidos? ¿Caballos? ¿Tienen caballos? No, son unos efectos... ¿De dónde me hablas? De FM La Tribu, acá de Buenos Aires. ¿Qué es tribu? Es una radio. ¿Sus? ¿Cómo? ¿Los Sioux? No son los Sioux. Es una radio que se llama La Tribu porque agrupa distintas comunidades, agrupaciones, movimientos... Bueno, primero saquen, en vez de hablar así, saquen leyes. Ladies and gentlemen, tenemos que sacar leyes. Dos leyes. Sí, que son para este viernes. No pueden perder más tiempo. Hay tiempo hasta este viernes. Exactamente. ¿Qué leyes? Hola, ¿quién habla atrás? Por favor, aclaren. La se entiende, repita, hable claro. ¿Qué leyes tendríamos que sacar, Condoleezza? Condoleezza, no, latino. Me llamo Hutchinson. No me llames, pues mi nombre de pila no te conozco. No. Pero usted se llama Condoleezza Hutchinson, ¿verdad? ¿Están riéndose de mí? No, para nada. Ah, all right. Bueno, saquen las leyes, ya saben, de obediencia de todo tipo de leyes que tenga el Fondo Monetario con ustedes. Ya mandamos el fax. Ah, no ya mandaron el fax. Perfecto, que son las leyes de subversión económica y la ley de quiebras. Exactamente, después podemos seguir hablando. Para el viernes. Viernes 3 de la tarde. Ajá, a más tardar. ¿Usted tiene alguna comunicación con gobierno de Eduardo? ¿Podemos establecer algún tipo de comunicación? De Eduardo, hay que recomendarle un estilista a ese hombre. Un peinador. Un peinador. Ya, yo te digo que me gusta el peinado de ese gobernador de Córdoba. Córdoba. De Córdoba, de la Sota. All right. Es muy loco ese peinado. Peinado republicano. Ah, es un peinado al estilo republicano allá en Estados Unidos. Es la hora 12:03. Bueno, escúcheme, tengo que dejar porque estoy en Washington en una reunión muy importante. En otro momento, si quiere, nos comunicamos. Pero primero, por favor, arregle con Tudor Popovich los honorarios. ¿Honorarios hay que arreglar con Tudor Popovich? Honorarios míos. Ah, perfecto. ¿Cuáles son sus honorarios? Yo no arreglo dinero contigo, latino, arregla con el europeo mis honorarios, que tú tienes que pagarme para que yo te asesore. ¿Te doy en adelante? Sí. Bueno, perfecto. Juntamos un dinero ahí, hablamos con Popovich y después nos comunicamos con usted. Yo te canto la posta, latino, desde todos los lunes, Perfecto. All right. Quedamos así. Bueno, un beso para Tegucigalpa y para Maradona. Hasta luego. Adiós, Rossi. Señores, entonces era el nuevo asesor que tenemos acá en Asuntos Financieros Internacionales, que se llama Condoleezza Hutchinson, que nos va a comentar cuáles son las últimas novedades que exige el Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Rosy, nos vamos hasta mañana, nos despedimos en este día fabuloso, loco, pulenta que tenemos acá en FM La Tribu y que hemos denominado el Nilo 33. Si querés anotarte para la cena que vamos a hacer el 19 de mayo a las 8:30 de la noche acá en la Marea 873, tenés que llamar al 4864-0489 o 4866-1095 a cambio de 5 pesos, me dice Rosy, me hace señales así. Bueno, nos vamos. Hasta mañana. Que sean felices. Ahora viene Liliana Daunes con la Juana Pimienta. En el centro de la mesa. Están todos enchufados, señores. Sobre el paño rojo. Acá que hemos llegado. Son las... ¿Qué hora es, Rosy? 23:42. ¿Vos qué hora tenés? Yo tengo 9:27 y 28 y 20. Ah, no, es el segundo. 36 minutos. Rolando, ¿qué dice que hora es? 36 minutos. 36 minutos solamente. 36 minutos. Y bueno, si el tipo sabe que va aprendiendo de a poco. Qué poder de síntesis, ¿no? Totalmente. Él es locutor nacional, ¿no? Entonces, él tiene mucha cuestión de manejo del tiempo, de la forma. Lo que le falta un poco es de a ver qué decimos, ¿no? El contenido. Un poco. Vamos llevándolo, ¿viste? Pero tengamos paciencia. Tengamos mucha paciencia. La gente de Estereotipos está aquí con nosotros en el vinilo 33 del día de hoy. Van a participar del guiso popular del domingo, ¿no? No es popular. No es popular. ¿Por qué no es popular? Populista. Todo es popular. ¿Es VIP, no? ¿Es VIP? Es un guiso VIP. Sí. Inclusive hay un sector especial donde se sirve con champagne, que va a estar, bueno, que no lo podemos decir dónde va a estar. No lo queríamos decir. Es el próximo libro que vamos a sacar, guiso con champagne, ¿no? Lo vamos a presentar en el Rojas, seguramente. Y el guiso tampoco. ¿Cómo andan? Bien. Estamos muy felices de... ¿Por qué? Por estar en Vinilo 33. Vinilo 33 logró lo que nunca nadie antes logró hace tiempo, que es hacer que nos levantemos temprano. Muy temprano. A las 9 de la madrugada me he levantado hoy. Sí. Con este único motivo. Luego fui al baño y llegué así hace minutos. ¿Que todo este tiempo estuviste en el baño? Estuve en el baño y después me fui a dormir nuevamente y bueno, después tuve que salir a las corridas. Sí. Y de acá a la vuelta, por otro lado, ¿no? Sí. Claro, pero tuviste que salir rápido. ¿Te viste en moto también? En moto, sí. Claro. El caminar no es para mí. ¿No? No, el deporte no es salud para mí. Trae dificultades, ¿no? Es verdad. Bueno, gente, ¿qué van a hacer el domingo acá? El domingo vamos a mostrar... lo que hacemos en nuestro programa, en nuestro trabajo de la improvisación. Para los que no saben, les contamos, nosotros somos actores improvisadores. Trabajamos la improvisación en teatro ya hace 5 años, en diferentes espectáculos, y hace este es el segundo año que tenemos el programa propio de improvisaciones, donde investigamos la improvisación y probamos en diferentes formatos la improvisación. Vos estás hablando de Estereotipos en el Aire, domingos de 18 a 19 por FM La Tribu, ese programa tan lindo donde la gente puede venir a dar consignas y vernos improvisar. Creo segundo que hablando de eso. ¿Segundo año de éxito? Sí, ¿o sí interpreté mal? Creo que lo del éxito no sé, pero... Ah, el resto sí. El resto sí. Bien, bien. Bueno, y vuelve casualmente para este guiso popular, Estereotipos en el Piso, que es un espectáculo hermoso que fue con mucho éxito el año pasado y que este año reaparece en el guiso. Ahí está. Reaparece a través del guiso. A través del guiso. Acá Violeta, que es la persona que nunca sale al aire, pero que está siempre, nos dice sinteticen, con un gesto de los de ella, ¿no? No, ella hace gestos, pero... No estaba diciendo nada, era un problemita. Claro, pasa, yo no quiero decir nada porque después se enoja conmigo, pero a veces es difícil comprender los gestos, ¿no? Siempre es difícil comprender, sí, a Violeta. ¿Ustedes cómo lo trabajan ese tema? Hay otro gesto. No, nosotros directamente nos vendamos para no ver lo que nos dice Alcira. Además, en ese momento. Maniatamos a Alcira, le atamos las manos y no puede hacernos señas. Sí. Alcira Garrido se está poniendo su gorro de operadora improvisadora. Hasta ahora fue operadora en vinilo, ahora va a improvisar también con nosotros. Mirá, como vos lo hace siempre en Estereotipos en el Aire, domingos 18-19. Uh-huh. Improvisando, ¿no? Con el control. En el control. Uh-huh. En el control. Y hablando de control, sí, vamos a mostrar hoy, sí, una sección que se llama Control Remoto, que lo va a explicar Gabriel. A ver. La sección consiste en lo siguiente. Este hermoso control remoto de tecnología sueca que tenés en tus manos. Ah, esto es un control remoto. Sí, sí. Esto tiene tantas lucecitas, está escrito en sueco, por eso no entendés, en donde dice, quiere decir infomerciales. Ajá. Te voy a explicar más brevemente. Hay una serie de teclas de canales temáticos. Sí. Infomerciales, místicos de la mujer, acción, deportes, documentales, noticias, telenovelas, infantil y rural. También tenés la tecla de rebobinado, avance rápido, y SAP, que es Secondary Audio Program. ¿Qué lo es? Aprendí en mi curso de inglés. Eso nada más, ¿no? No sé qué quiere decir, pero... Pero lo aprendiste ahí. Pero lo aprendí ahí. La pronunciación me salió, sí, sí. Y una persona de ustedes va a tener que manejar este control remoto, sí, e ir apretando así teclas al azar, y nosotros vamos a ir cambiando de canal... Y continuando la misma historia. Ahí está, perfecto. ¿Rosy? ¿Les parece? No, usted es el que... ¿Le doy yo? Sí, usted es el que maneja los tiempos. Aprieto así como dicen acá. Primero y principal, con rebobinado no se puede. No. Pero con un canal temático podemos empezar y luego los que ustedes quieran. Perfecto. Tenés el control en tu poder. Está un poco pesado el control, ¿no? Es un poco grande, en medio de industria alemana, esa cosa gruesa. Los suecos, como tienen tanto territorio, trabajan todo a lo grande. Claro, por eso. ¿No? De fierro es, veo también. Así vamos a es. Empezar con este de la mujer, me gustó. A ver, apretemos. Canal de la mujer. Sí. Hola, amigas. Hoy, como todas las tardes, estamos aburridas y vamos a hacer un patito de hule con lo que tengamos a mano, en este caso con una papa. Para eso tenemos a un licenciado que viajó mucho por el mundo con esto. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme, es un placer. Esto es un trabajo que va a requerir mucho tiempo, quiero decirles a las señoras en casa, moldeando y sobre todo el momento fundamental. Licenciado, ¿por qué países estuvo y qué cosas nos puede contar de su viaje? Mientras le decimos que necesitamos papa 1, vayan anotando, licenciado 1 también. A ver, cuéntenos, porque lo veo un poco triste, ¿qué le pasó en su viaje? No, en el último de mis viajes, cuando volvía de Noruega, perdí mi pasaporte. Ah, pero qué feo. ¿Y qué tenemos que hacer si perdemos el pasaporte, licenciado? Hay que llevar papa siempre en el bolsillo. Ajá. Para poder tallar con la técnica de... Mire mi pasaporte como cruje como un pato. Ah, pero qué bueno. Pero es muy lindo. Usted hizo un pasaporte con una papa. Exacto. Y es... Stop. Una nueva tecla que quieras apretar. Perfecto. Deportes. Canal de los deportes, señores improvisadores, actores, locutores. ¡Adelante! Y el licenciado va a pasar una aduana con un pasaporte hecho con una papa. ¡Increíble! Tenemos los cronistas. ¡Adelante! Tirame, Sergio, se está acercando de despacito, muy despacio se acerca. El pasaporte le cruje en el bolsillo, el agente de aduana lo mira y lo para, lo detiene, lo toma en sus manos, se hace crujir el pasaporte, está crujiendo demasiado, me parece que lo van a llevar a un cuarto a un costado para hablarle de algo. ¡Lo están inspeccionando! Inspecciones ya, con inspecciones y el inspeccionador. 486-622. Lo están inspeccionando y aparentemente le habrían detectado que el pasaporte era de papa y era falso. Mira, aparentemente lo que están diciendo, Sergio, es que lo tendrían retenido, pero podría salir por el artículo 225 para pasar nuevamente al país. ¡Stop! ¿Una nueva tecla? El rural. Canal Rural. A ver de qué se trata. Señores, adelante. Y así fue. Estaba en Humayo con mi pasaporte. Gracias a ese artículo pude pasar. Decime, Braulio. ¿Sí? Entonces te volviste pa'l pago. ¿Y a qué te dedicaste? Y ahí nomás me vino la idea de esto, los patitos nomás. Comencé a tallar papa, después batata. Y he vendido en todos los pueblos de La Pampa. Algunos dicen, Braulio, y te lo tengo que decir porque soy tu amigo, que tu éxito se debe a que hiciste un trato con el mismísimo Mandinga, que te enseñó el mismo a hacer estos pastos. No quiero que nunca más repita eso. ¿Qué cosa? ¿Mandinga? No lo llame. ¿Mandinga? ¿Quién es usted y qué hace con ese patito con cuerno en la mano? ¡Stop! Vamos a la acción. Canal de acción. Adelante, señores improvisadores. Maldito motherfucker. ¿Qué estás haciendo con ese patito, ah? ¿Eh? No me apuntes con eso. Oye, no le hables así, que es peligroso. Este patito, estúpido imbécil. Este patito será el que gobernará el mundo tras mi partida. Todos ustedes van a tener que rendirle pleitesía a este patito de hule y papa. Oye, ¿qué quiere decir pleitesía? No sé, pero corramos hacia una biblioteca a ver un diccionario. ¡Rápido! ¡Súbete a mi moto! Una persecución violenta. El diablo lo seguía. Oye, ¿nos está disparando con el pato o es mi imaginación? ¡No, cuidado! ¡Son papas fritas! ¡Oh, por Dios! ¡Esquívalas! ¡Cuidado! ¡Le dio una goma! ¡Oh! Biblioteca Nacional. ¡Stop! Infantil. Canal Infantil. ¡Qué tierno, ¿no? Adelante, señores improvisadores, actores, locutores. Chicos, pleitesía significa rendir tributo. Eso dice acá el diccionario Capelús. Por eso todos le vamos a tener que rendir tributo a un patito. Eso es muy feo. ¡Ay, pero es lindo el patito! ¡Es lindo! ¿Pero qué quiere ese patito? ¿Qué es lo que quiere? A ver, escuchémoslo. Quiero que todo el mundo me rinda pleitesía para favorecer a mi amo, Satán, que está ahí abajo. Chicos, esto que está haciendo el patito, esto de hacernos nadar en el lago para rendirle pleitesía, eso no está bien. Lo vamos a hacer porque somos esclavos, pero en cualquier momento nos vamos a rebelar. ¡Shh! ¡Tengo un plan! ¡Vengan, chicos, vengan! ¡Sí! ¡Vengan! Vamos a hacer una pata de mentira. Y vamos a hacer que se enamore el pato de ella. Así nos va a dejar de molestar y se va a ir con la pata. ¡Stop! Documentales. Canal de documentales, señores. A ponerse serios. El lago Armstrong. Miles de patos vienen aquí todas las primaveras en busca de una pata. Ella, a quien los pobladores llaman Ameniguá, que en su idioma natal significa ponedora de huevos, recibe la cópula de más de 1 millón de patos y turistas que se acercan año a año a buscar su descendencia. Sí, yo vengo al cabo acá constantemente. Lo que pasa es que mi mujer es muy religiosa en mi lago y no me da bolita. Así. Vemos como el lago lentamente se va llenando de patos, algunos con formas semi-humanas, y poco a poco van haciendo una nueva especie. Aquí vemos la cópula de Un turista y la pata, cópula que no debe ser interrumpida, por eso es tomada desde un helicóptero, desde donde podemos observarla con claridad. ¡Stop! Una última opción te doy, un último canal que quieras apretar. Un audio. Hacemos telenovelas. El canal de las telenovelas. Adelante, señores improvisadores, actores, locutores. Me voy del lago para siempre. Y te dejo embarazada. No. ¿Cómo le vas a hacer esto a tu patita? Si bien yo he estado con muchos turistas y otros patos, te amo a vos. Te amo, te necesito. No te vayas, no me hagas esto. Hazlo por nuestro hijo. Por nuestro hijo. Pero no entendés, tonta, que soy millonario y malo. Nos tomaron una foto. Mi mujer la vio. ¿Pero qué es ese sonido? ¡Oh! ¡Pero si es el huevo! Nuestro hijo, míralo a los ojos y decime que no lo querés. No puedo decir eso. A pesar de que tenga ese pico, no puedo decirlo. Porque tenés mucho dinero. No miras a los ojos y no te conmueves. Yo tengo el corazón duro. Necesito que una pluma cálida lo acaricie para ablandarlo. Así. Quiero que esa pluma sea tu pluma. Así te froto. Esto te va a dar calor. Tengo que decirte algo, mi amor. Hay unos turistas japoneses que nos están sacando fotos y no me importa. Creo que te quiero. Y así fue que los patos se enamoraron y el pato satánico por siempre jamás ayudó al ser humano. Bien, señores, pues un aplauso. Todo esto y más, entonces. Todo esto y más. Y mucho más. Al servicio del guiso y de Vinilo 33. Y perfecto. Al servicio de la comunidad, como dice... ¿Por qué como no? Me enseñaron a mí en la Academia de Policía, ¿sabía? ¿Qué te enseñaron? Cuéntame. A decir ese eslogan. ¿Ramón L. Falcón? Ramón L. Falcón me enseñaron ese eslogan. Al servicio de la comunidad. Perfecto. No se sabe qué, pero bueno. No hay se que sabe ir con qué, esa consigna. Pero esa es la consigna cuando no se sabe qué decir. Ahí está. Que estamos al servicio de la comunidad. Muy bien. Entonces, ¿el programa cuándo sale? El programa, creo que en algún momento lo dijimos, pero fue hace tanto. Sí. Los domingos de 18 a 19. Es un programa que, como ustedes pueden ver, tiene interacción del público. Uh-huh. No pueden ver porque es radio, pero quiero que los que lo vean, que lo visualicen en sus mentes. Para verlo pueden venir acá a la radio también. Así los es. Domingos de 6 a 7 de la tarde. Y también pueden llamar por teléfono para dejarnos sus consignas de esta sección que se llama Control Remoto o de cualquier otra de las que hacemos. ¿Cuáles como, son por las ejemplo? Otras? Las secciones son, hacemos una improvisación con título, la consigna que le pedimos a la gente es un título inventado por ellos. Uh-huh. Y nosotros improvisamos una historia en base a él. Después tenemos la sección reportaje, lo que le pedimos al público es que se invente un personaje y nosotros improvisamos todo un reportaje a él. Una lechuga roja y se le hace un reportaje ahí mismo. También improvisamos campañas publicitarias en base a productos inventados por el público. Como una remera a cuerda, por ejemplo. Por ejemplo. Hay una sección nueva que se llama Catarsis. Catarsis es un grupo de autoayuda para adictos no convencionales. La gente se inventa adicciones no convencionales. Ah, bueno. E improvisamos una pequeña sesión. Ya estuvieron los adictos a las sillas, los adictos a las chinches. Las chinches. Así es. Interesante. Interesantísimo. Sí, para documentales también. Para documentales, claro que sí. Programas de la tarde y esas cosas. Sí. También tenemos Multiple Choice, que es una especie de elige tu propia aventura, pero made in radio. Uh-huh. Y tenemos más cosas todavía. Así es, pero no las podemos decir. Pero mejor no las decimos porque si no se ve que tenemos poca memoria. Domingos de 18 a 19, estereotipos en el aire. Entonces el domingo se quedan acá después. Claro, hacen toda la jornada. Vienen, se vienen con un... Hacemos, no haga como Maradona, señor Coca, hacemos. Porque Pablo Coca, bueno, va a estar haciendo radio y después va a estar haciendo estereotipos en el piso. Perfecto, entonces el domingo hacemos así, escuchamos el programa a partir de las 7. De las 6. Repítaselo porque no. Tengo problemas. Domingo, tengo problemas. Domingo, de 18 a 19 el programa de radio. Y a las 20:30 hacemos todo seguido y nos quedamos a comer guiso en vinilo y a ver estereotipos en el piso, que es la versión. ¿Qué va a tener el guiso? ¿Ya está? ¿Ya se sabe? Está todo. No, yo no sé. Está todo resuelto. Yo no sé, acá es él el que se encarga de esas cosas. ¿Del guiso? Porotos negros. Upa. Porotos negros. Ojo con eso. Uh-huh. Carne y pollo. Ajá. A traer perfume, amigo. ¿Pollo no es carne? Es cierto, en realidad. Carne vacuna. Exacto. Pollo, verduras varias, cebolla. Cuscús. Papa, zanahoria, tomate, de todo un poco. Y vino para acompañar, ¿no? Ah. ¿Vino adentro del guiso también? No, vino para acompañar. ¿Quién vino para acompañar? Por favor, no, están confundiendo, me tengo que ir. Así, no, así no se puede. Se nota que fue a la Academia de Policía, ¿eh? Se nota. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Momento de los ocupas, señores, en Milenio 33, cuando son las 12 menos 10 de la mañana, poneme amigos. Dos docenas de bolita, poneme los vendorchos, también dos docenas, poneme, a ver, churro con pastelera y dulce de leche. También. Medialunas. Hola. Medialunas me gustan a mí. Hola, ¿quién habla? Rosy. ¿Qué hace, Rosy? Pida medialunas con crema pastelera, que a mí me gustan. Se ha cumplido la venganza, Rosy. ¿Cómo? Se ha cumplido la venganza. Usted sigue con la cuestión esta de San Lorenzo y Argentinos Juniors y el resultado este del último corría sábado. El año 81 y el picato de viruela de Salinas nos batió el penal, ¿te acordás? Va a llorar como Isaías también, usted va a hacer una reivindicación también a la derrota de San Lorenzo. Escúchame, estoy comprando para los muchachos de Senegal. ¿Qué tal, Tudor Popovich? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? Estoy en escala técnica en Estambul. Ah, 15 perfecto. 15 minutos. ¿Desde Estambul estamos hablando? Sí, voy para allá para concentración. ¿Concentración de qué? Tenemos con los muchachos de Senegal, estoy viajando. Le bajé a comprarle una factura. ¿El Mundial? La humedad, 35%. Va para el Mundial. ¿Quién es el bobo, el bolita ese que habla? Es Rolando, Rolando. Rolando, amigo. Bueno. Así que se va con el equipo de Senegal al Mundial de Fútbol. Voy de incógnito con los morochos, sí. ¿Por qué de incógnito? Yo puedo ir a hacer inteligencia. Sí. Con la concentración francesa e inglesa. ¿Cómo inteligencia? En contra de la concentración francesa e inglesa. ¿Por qué? Me lo pidió don Julio. ¿Qué? Ah, don Julio Grondona. Don Julio, digamos, como para decir algo nada más. Tenemos que ya llevamos los bidones blancos. Ajá. Llevamos todo. Está todo. Y usted va de incógnito entonces con Senegal. Claro, porque Bielsa no se tiene que enterar de nada de todo esto. Es exclusivamente entre agentes secretos. Él se tiene que pensar que ganó el Mundial él, porque él es buen técnico, ¿me entendés? ¿Qué son esos ruidos, Isaías? Es gente que está participando del programa, también está el panel. Yo me asusto. Está rodando. ¿Isaías? Sí. ¿Lo viste a Condolizo, al niño Condolizo? Estuvimos hablando el lunes con Condolizo, Condolizo Hutchinson, el agregado militar del Partido Republicano. Ah, el niño Condolizo, son muy amigos del abuelo. ¿De qué abuelo? De Rupert Hutchinson, el viejo Rupert Hutchinson. ¿Te acuerdas que te contó? No me acuerdo. ¿Qué es abuelo tuyo, Tudor? ¿Cómo abuelo mío? Y no sé, del abuelo, dijiste. Amigo mío. El abuelo de este hombre, Condolizo, sí, era es amigo de... Hombre que ha conseguido... Hola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es ese? ¿Está llorando alguien ahí? No te hagas problema. Bueno. Sí, entonces... Lo que pasa es que el viejo Rupert... Sí. Ahora tenía mucho campo ya. ¿Tenía campo? Sí. ¿A dónde? Ya te dije, no te dijo dónde vive, en Wichita vive él. Ah, en Wichita vive. ¿Y ustedes son amigos? Claro, hombre, que se ha arrodillado en Baldosa, Alcena de Orín, no ha tenido ningún problema el viejo Rupert. Y así ha conseguido los campos, hoy es... Viste, es de la aristocracia republicana. Ah, perfecto. Bien, ¿qué pasa? Entonces, no, nada, quédese tranquilo. Me está confundiendo, Isaías. Mire, no. Que yo soy un hombre grande, no entiendo si me están tomando el pelo. ¿Qué edad tiene usted, Tudor? Porque nunca podemos saber la edad suya. ¿Qué querés? ¿Quiere salir conmigo? No, siempre. ¿Querés saber de qué signo soy también? Si vengo siempre acá. No, le estoy preguntando. La temperatura, 3 grados. Dígame, Popovich. ¿Qué le pasa a este pibe? No sé, hoy tiene uno de esos días, me parece. Bueno, escúchame, cuando Liso me dijo una cosa, che, dale que tengo que irme con lo negro, que se me va el avión. Perfecto. Que arreglemos lo de la guita, ¿eh? Ah, ¿qué? Ah, ¿te acordás hay que había pagarle la entrevista? Esos tipos no mueven un dedo si no es por un dólar. Imagina. Vos me pediste que te consiga alguien para los lunes hacerte el pulenta, a ver cómo va a venir la semana con la economía. Claro. Yo te conseguí primera mano. Perfecto. ¿Y cuánto está cobrando la entrevista, Hutchinson? Mirá, yo te digo, 60 el minuto. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? 60 al minuto. ¿Qué tienen animales, Isaías? ¿Qué pasa ahí? No, nada, no, son personas... medio pachucho, Isaías, usted me está haciendo quedar mal. No, son personas que participan del programa, Tuber. Por favor, le pido un poco de respeto también para todos los integrantes. 60 al minuto, Isaías, pensalo, tomalo, 60 qué, dejalo. ¿Centavos? Rosy, no te hagas el pelotito. ¿Qué pasa? 60, ¿pero qué, pesos? ¿60 pesos? No, lo que tienen a Franklin... $60. Gringo, sí, dale, dale. Tenés que hacer una cosa, empezar a depositarlo de caja de ahorro. De su reverendito. A nombre de Rubén Hugo Pastos. Ajá. ¿En qué banco? En el banco del Buen Aire. Sí. No existe más. No existe más el Buen Aire. Abandonó el club, dije. ¿Se quiere decir que abandonó el club? No tiene otra cuenta. Me confundí. Estoy medio viejo, Rosy. En el Banco Ciudad, de ahí de Matadero. Ajá, perfecto. Está en Alberdi, a 2 cuadras y media de General Paz. Bárbaro, Banco Ciudad. Rubén Hugo Paso, 2457/8. Ahí está, 2457/8. Claro. Ajá. Cotización del dólar día anterior, o sea que vos vas a tener... Perfecto, señores, son las 12:05 del mediodía acá en Vinilo 33. Vamos terminando el programa del día de hoy con los ocupas dentro de la casa tomada. Ajá. Algunos la quieren abandonar, Rosy. Bueno. Algunos la quieren abandonar y ¿dónde se quieren se ir. No se sabe dónde se dirigen. Yo no puedo decir a dónde. Como el caso del doctor Raúl Ricardo, cómo que está, se quiere ir, ahí. Vaya a saber a dónde. ¿Qué es una bufanda eso? En su bufanda, sí. Poncho, qué sé yo, qué cuerno. Quiere desaparecer, sí, de la casa tomada porque está...